Stewart, buen aporte de Juan Chicangelosi, de Funes, viniendo desde el banco Jopler y Basabe también hicieron lo propio. Bueno, ha ganado el turco Fabián y tenemos la chance de hablar con Ariel Rearte. Buen día. Hola. ¿Cómo te va, Matías? Buen día para vos, un saludo enorme para Meli, un beso para Dami, que siempre está con nosotros, y el saludo a la distancia para Ariel Rearte, ¿no? Que la verdad había hecho un gran juego frente a Wiener Limeira en el primer partido. Obviamente el equipo de Wiener Limeira con buenos jugadores, jugadores que nosotros conocemos de la Liga Nacional y también de competencias continentales, pero ayer la gran alegría, porque no deja de ser una alegría, como bien vos decías en el arranque, Mati, para todo el básquetbol argentino, esta estupenda victoria de Argentino de Junín frente al equipo local, independientemente de lo que presente Aguada en cuanto a sus jugadores. Sabemos que tuvo bajas, sabemos que no estuvieron algunas de sus figuras, sus protagonistas, pero la verdad, ganar de visitante en una competencia como esta, en una cancha como la que presenta habitualmente el equipo aguatero, es un mérito no menor, Matías. Seguramente. Ariel Rearte, ¿cómo te va allí en Montevideo? Bienvenido a Uno Contra Uno Radio, el gusto de saludarte, felicitaciones por el partido de anoche, buen día. Hola, buen día, Matías, buen día, Fabián, buen día a toda la audiencia, y sí, la verdad que estamos bien, estamos tranquilos. Sabemos que hemos dado un paso muy importante porque, bueno, si no ganábamos no podíamos seguir compitiendo por un puesto de clasificación. Y bueno, el partido la verdad que lo pudimos resolver, más allá de, como decía, ellos de tener bajas, tienen cuatro jugadores de refuerzo y bueno... Y buenos jugadores. Y muy buenos jugadores, y el plantel hoy de Aguada es muy muy competitivo, y bueno, ganar un partido así en su cancha creo que tiene un mérito importante y nos deja la satisfacción de seguir hoy la lucha por uno de los puestos de clasificación. Y hablábamos de la localía, Ariel, es realmente un reducto complicado. A ver, ustedes entienden de esto porque en Junín son muy pero muy fuertes y usufructúan su localía como corresponde, y la de Aguada es una localía similar a la de Argentino, también tal vez en una cancha más grande, pero con un público que empuja y genera mucho también y transmite mucho desde afuera. Sí, bueno, por ahí eso los jugadores de Argentino lo tienen ya internalizado, porque cada vez que jugamos de local, sobre todo jugamos con el estadio lleno y con mucha gente alentando. Está bien que ahora había gente, mucha gente de Aguada, pero también había 100 personas, 150 de Argentino que le ponen color y van a todos lados. Y que sabe que están siempre, y cuando la gente de Aguada cantaba, los argentinos también, así que bueno. Pero sí, una cancha difícil, creo que sobre todo por el momento, por la situación, que ellos ganando clasificaban y nosotros necesitábamos ganar para seguir en carrera, y bueno, sobre todo creo que el rendimiento del equipo fue muy bueno, el esfuerzo y la intensidad que pusieron los jugadores dentro de la cancha fue tremendo, y bueno, creo que resolver un partido así te genera satisfacciones hoy y te da buenas expectativas a futuro. A ver, Ariel, te va a preguntar también en gallego, pero te hago la última en este momento porque me interesaría conocer tu opinión con respecto a este tema. Tiene que ver cuánto le sirve la experiencia a un profesional, independientemente del rol y del oficio que realice. Vos a varios de estos jugadores los conocés de haber sido asistente en otra temporada, por ejemplo la pasada en Liga de las Américas con Casalánguida. En cuanto todo ese background informativo que vos tenés de estos pibes que jugaron en Aguada, no sé, Treyes, Moss, Isu Beijeres, Pablo Morales, Borsolino, conocerlo, por ejemplo, a Robert Hornsby, también de la Liga Nacional. ¿En cuánto sirve la experiencia para armar el planteo de un partido? Y fundamentalmente, ¿cuál fue el objetivo de, más allá de ganarlo al partido, ¿cómo pensaste que se podría llegar a ganarle a Aguada, teniendo en cuenta este conocimiento que vos tenías de muchos de estos deportistas? Mirá, creo que la experiencia y los torneos te dan eso, te dan un conocimiento bastante certero de la individualidad de los jugadores, de las características individuales, y bueno, también el trabajo del cuerpo técnico, porque Marcelo Alcina y Juan Vega trabajan mucho en los trabajos de scouting, así que bueno, también ellos hacen un gran trabajo, y que uno conozca y le pueda agregar algunos detalles de los jugadores, creo que va generando una cuestión de información, sobre todo que sirve mucho para transmitírselo a los jugadores y saber siempre o tener una cercanía de cómo resuelve el jugador que está enfrente, pero bueno, creo que hoy los cuerpos técnicos de Argentina en eso son tremendamente profesionales y equipo que sale afuera está súper informado de los rivales que va a tener. Y creo que cómo ganarle a Aguada, y sabíamos que bueno, teníamos que subir mucho la intensidad defensiva, que si la pelota llegaba fácil a Moss y Finley se iba a poner difícil, y bueno, también sabíamos que ellos con cuatro refuerzos no es fácil armar un equipo en una semana con cuatro jugadores nuevos, entonces bueno, si lográbamos incomodarlos y que les cueste armar el ataque fijo, podíamos tener muchas chances, y bueno, creo que fue un gran mérito de los jugadores el ir a buscar con la defensa agresiva todas las veces que pudimos a Guada y sacarlos un poco del timing para llegar con la pelota interior, que era el punto más fuerte de ellos. Bien, ya ves, lo vas a saludar, Fabi, pero para contarle a la gente también, Aguada sufre la ausencia de Martino Simani y de Leandro García Morales. No es un dato menor en el análisis, y se lo debemos contar porque son, sin lugar a dudas, independientemente de los extranjeros, porque los tiene y son muy buenos, sus dos grandes figuras dentro del objetivo de Aguada de continuar en siendo competitivo a nivel internacional y naturalmente dar pelea en la Liga Uruguaya. Gallego. Bueno, saludarlo a la distancia, Ariel, felicitarlo. Es una buena oportunidad que tiene en un equipo de Liga Nacional A de poder demostrar todo lo que él sabe y todo lo que él viene aprendiendo en los últimos años. Yo creo que Ariel es un buen entrenador con muchas condiciones, con mucho futuro, y ha caído en un club que apuesta siempre a promocionar, por el motivo que sea, por cuestiones económicas, por cuestiones de desarrollo, por el motivo que sea, pero a promocionar y a desarrollar proyectos que tengan que ver con la juventud y con ganarse una experiencia en esta que es nuestra máxima competencia. ¿Sentías, Ariel, en algún momento la presión de por lo menos lograr lo que había logrado Adrián Capelli, también con un presupuesto acotado, con un presupuesto recortado, o los dirigentes te sacaron esa presión y te dijeron, mirá, Ariel, nada, lo que se haga está bien? No, mirá, la verdad que la dirigencia de Argentino conmigo y con todo el equipo es siempre muy positiva, siempre te generan mucha tranquilidad para trabajar. No hay mayores presiones en cuanto a resultados. Sí exigen mucho que seamos profesionales, que hagamos nuestro trabajo al 110% como debe ser, porque para eso nos traen a la institución, y la verdad que no, tanto yo como los jugadores somos agradecidos a la dirigencia, porque bueno, te transmite mucha tranquilidad y te pone las condiciones en el mejor nivel posible para poder realizar nuestro trabajo, para poder competir, para poder trabajar. Así que no creo que comparaciones no hay ni habrá, porque saben y sabemos que somos un equipo nuevo y que Argentino se caracteriza, como vos decías, por generar posibilidades, y bueno, los que estamos hoy trabajando sabemos que tenemos que agradecer a Argentino de la mejor forma que lo podemos hacer, que es trabajando todos los días y cada vez que salimos a la cancha dejando el 100% y algo más, porque bueno, uno la confianza la debe devolver de la mejor manera que puede, y nosotros la forma en que tenemos de devolverla es trabajando duro. Ariel, me imagino también que este arranque, ganando de dos partidos frente a Ciclista, la Liga Nacional, teniendo un buen juego contra Obras Sanitarias, bueno, ese casi manotearle el partido, si bien en el último cuarto el Limeira se escapó un poquitito, ganarle a Aguada en condición de local, en su cancha, con su gente, independientemente de que todavía no se consiguió nada, imagino también que aumentan y te hacen creer que estás por el buen camino con todo el plantel, ¿no? Sí, la verdad que el inicio de la liga fue bueno para nosotros, porque habíamos llegado del fin de la pretemporada con el equipo con muchas lesiones, habíamos tenido un cierre de pretemporada flojo o malo en cuanto a lesiones, porque bueno, por accidentes o por diferentes lesiones fuimos perdiendo muchos jugadores y llegamos al primer partido sin saber cómo iba a responder el equipo. Veníamos 15 días sin el equipo para entrenar, pero bueno, el inicio nos dio esas dos victorias. nos dio un buen rendimiento contra Obras, y bueno, ahora volvió Fernando Funes al equipo, y Fernando es un jugador muy importante, que creo que dentro de nuestra estructura nos da mucha ciencia, mucho conocimiento del juego, y bueno, sumado a que todos los chicos que estaban por ahí, que no habían podido entrenar bien el final de la pretemporada, van tomando ritmo y van poniéndose en forma, creo que le va dando al equipo un bagaje y una profundidad, sobre todo, donde pasamos de jugar con 6 o 7 jugadores a ya tener 8 o 9 jugadores listos para jugar, y eso te va generando mucho más posibilidad de tener intensidad durante más tiempo, generamos conocimiento al jugar ya muchos partidos juntos, así que bueno, sí, la verdad que estamos contentos por el inicio, sabemos que estamos trabajando bien, tenemos un grupo que tiene mucha contracción al trabajo, pero también creo que tenemos que mirar en todo lo que nos falta trabajar, que es mucho, que nos falta desarrollar mucho, y que tenemos un potencial que lo tenemos que entender, que tenemos que saber que tenemos mucho para crecer todavía, que hemos jugado bien algunos juegos, pero que tenemos mucho para crecer. En esta estructura de la Liga Sudamericana, ¿era necesaria la incorporación y la presencia de un refuerzo como ustedes lograron el de Tulio Cobos? Y nosotros sabíamos que veníamos a jugar contra equipos de mucha talla, y bueno, necesitábamos un jugador más, pero tampoco estábamos desesperados por conseguir un jugador más. Se dio que Tulio fue cortado acá en Uruguay, y bueno, la dirigencia se movió rápido y pudimos ficharlo, y sabíamos que con un jugador grande más podíamos subir nuestras posibilidades, porque bueno, veníamos a jugar con Aguada de 4 internos muy fuertes, con Limeira de 3 internos fuertes, y que el equipo de Ecuador tiene 3 extranjeros y 2 nacionales fuertes en el juego interior, entonces por ahí pensábamos que un jugador grande nos podía dar minutos de ayuda, y bueno, así fue. Ayer Tulio hizo un gran partido defensivo, sobre todo. Importadora, el rival de hoy que les puede llegar a dar la clasificación a las semifinales, en el caso naturalmente de ganar y no tener que depender de ningún resultado, además de Raúl Cárdenas y los conocidos Rufus y Gaiden, ¿qué puede llegar a proponer? ¿Cómo pensás el partido? Mirá, es un partido donde jugaremos contra un estilo distinto, donde es un equipo que tiene mucho uno contra uno en todas las posiciones, y donde tenemos que estar preparados tanto la mente como las piernas para tener que defender muchas situaciones de uno contra uno durante todo el partido. Creo que si estamos concentrados y duros en la defensa del uno contra uno y no damos ventajas en eso, tenemos chance de llevarnos el partido, pero bueno, dependerá mucho del trabajo defensivo, del rebote, porque son jugadores muy atléticos, y de poder tener a partir de ahí la construcción de nuestra ofensiva como la hemos tenido en gran parte del juego con Limeira y como la hemos tenido en el partido de ayer con Aguada. Gallego, ¿algo más? Saludarlo, felicitarlo nuevamente, y bueno, hemos tenido muchas charlas con Ariel en los momentos que nos hemos cruzado en cada uno de los partidos, primero de San Martín de Corrientes, luego cuando fue asistente de Nicolás Casalánguida en regatas también ahí en Corrientes. Bueno, uno sabe que Ariel es un tipo muy capaz, un tipo con un buen futuro, obviamente que el deporte siempre tiene muchas variables, una muy buena persona y con mucha humildad y con ganas de aprender, así que seguramente va a tener un buen futuro. Desearle lo mejor, ojalá que hoy puedan pasar al equipo ecuatoriano y que Argentina pueda estar nuevamente en semifinales de una competencia continental. Ariel, bueno, te agradezco mucho, Fabi, tus palabras, y espero que sí, que hoy tengamos un buen partido, que hagamos nuestro trabajo, que es ganar el partido, y bueno, después esperar el segundo resultado, pero creo que lo más importante pasa por nosotros, por reafirmar el rendimiento que tuvimos ayer, y cuando finalice el partido poder haberlo ganado por 1, por 2, por 5 puntos, y bueno, quedarnos tranquilos de que hemos hecho nuestro trabajo, de que lo que dependía de nosotros se ha hecho, y esperar el segundo juego. Abrazo, Ariel, los estaremos mirando nosotros desde aquí. Un cariño grande, saludos a los jugadores y a tener un buen trabajo hoy frente a Importador Alvarado. Bueno, muchas gracias, y la verdad que sí, son ellos los principales responsables de, de este presidente de Argentino, así que un abrazo grande para ustedes también. Ariel Rearte, el entrenador de Argentino de Junín, desde Montevideo, conversando con nosotros porque se está desarrollando el grupo C de la Liga Sudamericana en la jornada de ayer, 98 a 55.